yo estoy convencido que en el futuro gobierno que venga, cualquiera sea, ¿no es cierto?, necesita el respaldo de toda la sociedad, no solamente el movimiento obrero. De acuerdo a cómo van las cosas, va a tener que producir ajustes muy duros el gobierno que venga, porque el entramado que deja este gobierno, con los subsidios, con todas estas cosas que ya conocemos, con los miles de gente que ha incorporado al Estado, que lo pagamos entre todos, va a tener que hacer ajustes. Nosotros somos conscientes de eso. Y bueno, pero para eso tenemos que tener, ¿no es cierto?, un movimiento obrero que sepa... Que acompañe al próximo gobierno. Que acompañe con responsabilidad el futuro gobierno, cualquiera sea, ¿eh? Cualquiera sea.